Entonces Lula me dijo lo que yo tenía que hacer. Me dijo, mira Selina, tienes que hacerte un negocio y todos tus enemigos entregalos a Chango. Después que yo hice todo lo que San Francisco habló, noté que cambió mi suerte, todo el mal se me quitó. Después que mi ser cegó, todo el mal se me quitó. Con San Francisco y Chango, todo el mal se me quitó. Después que mi ser cegó, todo el mal se me quitó. A Olola le doy la gracia, por el mal se me quitó. Después que mi ser cegó, todo el mal se me quitó. Después que mi ser cegó, todo el mal se me quitó.